Y hablábamos también al comienzo de lo que está sucediendo en las distintas regiones, en las distintas partes, lo que sucede en Bolivia, bueno, con estas recientes elecciones, y por ello estamos en comunicación telefónica con un ciudadano de Potosí. Estamos en comunicación con Daniel, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. En principio, saludarles de antemano a todos los ciudadanos de la población capital Mendoza y asimismo todos los que escuchan cada día Radio Mosquetera. Bueno, pues aquí el Potosí, bueno, a esta hora de la mañana está todo normal. Bueno, aunque momentos difíciles estamos pasando, tropezando, pero desde el punto de vista bien analítico, crítico, creo que yo diría que el pueblo está enfermo. Bien, y en ese sentido, ¿por qué decís eso, Daniel? Digo esto porque hay dos posiciones que debemos tomar en cuenta, una posición, dos caminos, que usted tiene conocimiento, que toda la población, el mundo entero tiene conocimiento, que la lucha de los pueblos indígenas originarios vino desde hace muchos años atrás y con sangre, ¿no? Usted tiene conocimiento que en el año 2003 sacamos a los neoliberales del gobierno y nos ha costado sangre, nos ha costado muerte. Bueno, el trabajo ha sido contundente, las luchas desde el rincón al rincón de nuestro país, y pensábamos que nosotros como pueblos indígenas originarios, como campesinos, como originarios, la lucha continuaba, no es que no, pero pensábamos que esto ha disminuido. Bueno, los neoliberales aparecieron de noche a la mañana y ahora con su misma rutina quieren enfrentarnos a la gente del campo, quien contundentemente apoya al proceso de cambio que es presidente Evo Morales. ¿Ya? Que es presidente Evo Morales, que a nivel nacional, a nivel internacional, todo el mundo entero conoce y reconoce el trabajo que realiza, que el proceso de cambio ha mejorado en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y esto no ha sido fácil. Y aunque sería otro candidato, no importaría, pero es Carlos de Mesa, que es contra el candidato oficialista más IPCP, Evo y Álvaro. No importaría porque este gobierno o este candidato tiene antecedentes históricos, ¿no? Y eso, la memoria jamás el pueblo boliviano va a olvidar. Y tiene gente solamente en las capitales de las ciudades. No es el pueblo lo que manifiesta, por ejemplo, el Carlos de Mesa se ha reunido con sus comités cívicos de las ciudades capitales, como en el caso de Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, también en Santa Cruz, no vamos a mentir, que en La Paz también, y en Tarija. Todo se está enterando, el mundo entero, que cómo está manejando el Carlos Mesa, queriendo entrar a gobernar a Bolivia. Carlos de Mesa no tiene una visión de progresar, de transformar Bolivia. Más al contrario, hacer el saqueo contundente de los recursos naturales. Conocemos muy bien el pueblo boliviano, que quiénes pueden hacer, fortalecer, quiénes pueden transformar Bolivia, quiénes pueden mejorar la calidad de vida de los bolivianos, de las bolivianas. Entonces, hay mucha, por ejemplo, los comités cívicos que actualmente suelen ser o suelen nominarse como comités cívicos, se convirtieron como políticos. Sabemos bien, como comités cívicos debían ser neutros, y bien, ¿cómo les puedo decir? A ver, anteriormente yo sabía que el Comité Cívico era neutro, pero bien inclinados a la población potosina, sin discriminar a nadie, y es a favor de la población, ¿verdad? Y tiene que ser a nivel departamental, tampoco no a nivel de las ciudades o de unos cuantos organizaciones. Entonces, yo creo que esto es a nivel político. Político es solamente uno se da cuenta que es el odio al pueblo indígena originario. Sí. Es el odio a la persona que tiene pollera, odio a la persona que tiene sombrero, que tiene ropa originaria. Es el odio, ¿no? Antes nomás gobernaban aquellas personas que tenían otra mentalidad, que no querían el progreso de Bolivia. Uh-huh. Hoy, ya, el presidente Evo Morales es hijo legítimo de un originario, de un campesino. Y nos hemos dado cuenta que sí podemos gobernar, sí podemos gobernar. Entonces, es el odio. Dicen, ¿por qué siempre nos tienen que odiar? ¿Por qué siempre un campesino nos puede gobernar? ¿Acaso son profesionales? Nos dicen, ¿no? Esa es la única razón que ellos buscan con diferentes excusas, justificaciones, con diferentes enfrentamientos que pueden solamente quieren desvincular lo que realmente lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, ¿ya? Pero no pues, solamente el presidente Evo, no solamente es un pueblo indígena que no sabe leer ni escribir, es totalmente mentira, está rodeado de lleno de profesionales, ¿ya? Porque sabemos que el presidente Evo Morales está con las 5 organizaciones matrices, uh-huh. ¿no? Confederación Nacional de Mujeres, Pastolina Cisas, Confederación Nacional de Campesinos Indígenas Originarios, CCB, la Central Obrera Boliviana, CONALCAM, después los interculturales, CONAMAG, FEIS, son las grandes. Y hasta ahora, aunque ya pasó, por ejemplo, ayer, anteayer las elecciones, hasta ahora las 5 matrices no han advertido nada. Estamos siendo muy muy pasivos, ¿ya? Estamos solamente haciendo un estudio, análisis de todo lo que está pasando, por ejemplo, por parte del Comité Cívico. Es enfrentamientos, ¿ya? Sí. Lo que quemaron, si, no sé si ustedes tienen conocimiento, por ejemplo, quemaron a los aquí en Potosí, Corte Departamental Electoral, no hay nada de información. Ahora, ¿de quién? ¿De qué fraude pueden hablar? Dijeron, por ejemplo, no vamos a tapar el sol con un solo dedo. Hay fallas. Porque, Daniel, la oposición ya, ha salido a decir que hay fraude. ¿Cómo? Porque la oposición ha salido a decir que hay fraude. ¿Qué hay detrás de todo eso? Entiendo, sí. Yo también pero estoy consciente de todo esto. Pero más que fraude, hay celos. Uh-huh. Y no dejan de trabajar, ni siquiera dejan de terminar el trabajo del conteo de votos al tribunal electoral. Uh-huh. No dejan, hay mucho perseguimiento por aquí, por allá, ni dejan que los jurados, que los notarios entren a la ciudad. Están entrando en la calle, están agarrando, le están botando sus maletas electorales y ya están pensando que es un fraude. No, pues, no puede ser esto. Uh-huh. Están llegando porque usted sabe que el área dispersa no en su momento remite la información, sino tarda por lo menos 24 horas, 48 claro. horas en hacer llegar la información, en hacer llegar los actas, ¿verdad? Y hasta eso, están pensando, en minibús estaban viniendo, estaban llegando, y lo pillaron seguramente, ya tergiversaron la información, porque hay que saber manejar lo que son las redes sociales, ¿no? Y eso, el uso de redes sociales hace mucho, y tergiversaron, y en algún momento ellos son los que prepararon el video, todo aquello. Por ejemplo, por eso yo les decía que esto es una persecución política, uh-huh. ¿ya? Y es más que todo es celos, porque hay representantes. Ayer todo el día, por ejemplo, estaban representantes de las diferentes de los diferentes partidos políticos en las mesas donde estaban haciendo el conteo. Ni aún eso no han dejado. Por eso yo decía, ¿por qué nos dejamos? Hay otra forma de manejar la inteligencia, el conocimiento. Podemos solucionar de diferente manera. Y mayormente la gente que es universitario, lamentablemente, ¿dónde está la formación? Por favor, ¿no? Y ese tipo de educación nosotros no podemos soportar. Es demasiado, porque gente universitaria, gente joven, no hay caso de ni de hacer un diálogo siquiera. Ellos directamente, brutalmente quieren hacer todo al instante. A ellos no les importa ahora tanta información que había en la corte departamental electoral, se haya perdido, se haya quemado. Para ellos es feliz, feliz. Daniel, no puede ser. Hubo que esperar en un momento que llegaran los votos del campo. ¿Por qué hubo que esperar esto y qué tan importantes eran estos votos, además, no? Obviamente, es que el mundo entero conoce esta realidad, uh-huh. ese impacto que ha hecho el presidente Evo Morales, ¿no? ¿Verdad? Estamos conscientes, y el pueblo es consciente, que en las capitales, en 3 o 4, ha perdido el MAS y PSP, ¿ya? En las capitales, pero en las provincias, sí, en las provincias tiene apoyo contundente el presidente Evo, porque se manejan de manera orgánica. Y ese manejo orgánico de las organizaciones sociales, de las personas que viven en el campo, eso es lo donde que obvian en las capitales. No conocen la parte orgánica, la parte sindical, cómo se manejan ellos, con qué organizaciones se manejan, cuál es la decisión política, cuál es la ideología política. Entonces, sí o sí tenía que ganar, y ganó, no solamente la primera vez, anteriores con más votos todavía. Y eso es que porque la enfermedad, esa mala ideología que está llegando a las capitales, también está llegando a transmitir a las provincias. Hay uno, dos, sí, está apareciendo, ¿ya? Y eso, bueno, tenían que haber esperado para llegar por lo menos a 95%. Ahora ya llegó a 95%. Solamente el Carlos de Mesa estaba el presidente Evo Morales, había la diferencia de Carlos Mesa en 4%, y no era mucho. Y esperando los resultados de las provincias, sí o sí tenía que haber ganado, pero no dejan de hacer conteo. Ahora falta 5% nomás ya, ¿no? Y ahora dicen que van a desconocer a los resultados electorales. Ahorita no sabemos qué es lo que va a suceder durante la mañana, durante la tarde, esta semana, porque recién estamos escuchando que hay algunos pronunciamientos de las provincias, uh-huh. porque solamente hablando de Potosí tiene 16 provincias, pero de las 16 provincias la ciudad solamente es capital. Y cuando se hace un cerco, cuando se hace un paro, bloqueo o enfrentamiento, hay veces grave. Entonces, esperamos no llegar más allá de lo que la gente ha pensado desde hace mucho tiempo, guerra civil, pero no queremos llegar a eso. Nosotros somos profesionales, somos gente humana, ¿ya? Y creo que desde el mundo entero tenemos que decir que haya paz, tranquilidad, ¿no? Entre que entre también gente que beneficie, que trabaje por la sociedad. Seguro. Daniel, el rol de los medios de comunicación, ¿cómo ha sido allí en Bolivia? Y bueno, también lo que va llegando a los distintos países, que es llegan muchas mentiras también, ¿no? Y muchas difamaciones contra lo que está sucediendo y contra Evo, por eso es tan importante escucharte. Bueno, es muy importante recalcarlo esto, porque ¿qué nos ha de ser ejemplo, en algún momento yo también he sido parte periodista informativa, pero muchos cumplimos el rol de ser transparentes, neutros, y hacer crítica a un partido político, a otro lado favorecer, no, tampoco, ¿no? Pero sí, hay medios de comunicación, por ejemplo, tergiversando la información, están informando a la sociedad, o solamente ocultando algunas informaciones que suceden, solamente, seguramente, temen o buscan algún beneficio partidario. He visto lo que mayormente, por ejemplo, sucede con las elecciones, con el día de las elecciones generales. Solamente los fraudes o las irregularidades que hacían algunas personas, fotos remontadas, algunos periodistas aquí de la ciudad igual brindaban esa información por redes sociales, o si no, en medios televisivos, en radios informativos. Yo creo que ya es suficiente. Yo no solamente acabo de detectar hoy ni ayer, sino desde hace mucho tiempo. He sido parte, por ejemplo, en algunos talleres con ellos, y les dije siempre, tenemos que ser un poco neutros, escuchar a ambos lados, y queriendo poner nuestro posicionamiento, bueno, podemos hacer, pero no a la población potosina, o a la población, pero nosotros no solamente no podemos ocultar la información, tenemos que ser más transparentes, informar todo lo que está sucediendo, sea positivo, sea negativo. Entonces, de esa parte, bueno, están apegados los medios de comunicación. Esta mañana sola estaba viendo en medios televisivos que habían solamente hablaba en contra del movimiento socialista. Debe tener ahí, no vamos a negar, hay dificultades, pero hay que rescatar lo positivo que tiene, ¿no? Entonces, sí, están fallando los medios de comunicación, no están manejando transparentemente. Yo creo que aquí está corriendo. De hecho, para que el pueblo se entere, tanta plata que ha recogido, que ha recibido el Carlos de Mesa, está corriendo aquí. Por eso, cuando ven el dinero, hay veces, todo lado la gente se mueve. Aquí nosotros lo llamamos, es el diablo, ¿no? Está dominando. Por eso yo digo que el pueblo está enfermo. Y el pueblo no puede estar así. De una vez tenemos que salir a defender. Si en realidad hay democracia, entonces tiene que haber democracia. Mucha humillación anterior, tal vez usted ha visto, por ejemplo, cuando se llevó el cierre de campaña del movimiento al socialismo aquí en Potosí. Y justo esos días había paro cívico convocado por Comité Cívico de aquí de la ciudad de Potosí. Y las organizaciones sociales convocaron también para la concentración del cierre de campaña. Se ha visto mucha humillación, mucha discriminación, ¿ya? No solamente oral, sino también física, a la gente del campo, a la gente que venía con su ropa, con su indumentaria originaria, con su sombrero, con su abarca, mucha humillación. Yo personalmente he visto y me consta, por ejemplo, no sé cómo, hasta dónde vamos a llegar, esa gente de mala educación, ya es hora de que, digamos, basta. Basta, porque puede ser que esto se genere más, se transmita más, y puede llegar a otros países también, ¿no? Por eso digo, y esa información, por ejemplo, esa información que ha pasado, no se ha hecho conocer, no se ha difundido en su generalidad, claro, por medios de comunicación, lo han ocultado. Daniel, y entonces en ello podemos decir que Evo finalmente ha conseguido una diferencia de más del 10% o del 10%, y cómo continúa esto luego para pensar en una asunción, ¿no? Bueno, es cierto que tuvo algunas deficiencias, no será por culpa del gobierno, sino por culpa de algunas de sus autoridades que no pusieron esfuerzo para trabajar aquí. Sí, ha logrado el presidente Evo Morales, el binomio Evo Álvaro, uh-huh, a nivel nacional con más del 10%, y eso tiene que ser respetado, tiene que respetarse, ¿ya? Sí hubo fraude, tal vez un pequeño porcentaje, pero y eso tampoco no es claro y concreto. Hasta ahora no están demostrando dónde hubo fraude, cuándo. La justificación falta, la fundamentación falta aquí. Y para seguir la presidencia, porque tiene una agenda 2025, de 25 más para allá, pero gobiernos o candidatos como Carlos de Mesa, Ortiz, ¿ya? No tienen una agenda preparada, no tienen una agenda. Si presentaron propuestas, nada no es agradable para el pueblo boliviano, para el pueblo potosino. Entonces, para trabajar como gobierno central y para trabajar como comité cívico, es hora de que nos unamos. ¿Cuándo se ha unido el comité cívico al gobierno? Nunca. Todo es rechazo, rechazo, rechazo, rechazo. Nada de propuesta, ¿no? Es hora. Aunque es mi enemigo, tengo que unirme. En algún momento yo, por ejemplo, respetaba al gobernador de Santa Cruz. Y en algún momento se ha sentado con el gobierno. El presidente entregaron juntos proyectos productivos, ¿no? Entonces, y eso, el Tumari aquí en la ciudad de Potosí no ha hecho nada. Solamente presentaron, aprobado algún proyecto para Potosí, pero ha sido rechazado por comité cívico, por uno, por otro. Solamente rechazar y nada de concretizar con proyectos productivos. ¿Qué ha hecho hasta ahora? Nada. Por culpa del comité cívico, que no pudo sentarse en la mesa con el gobierno y decir esto hagamos, no hay eso, no hay ese diálogo, no hay esa relación, ya. Mientras el gobierno siempre lo ha llamado al diálogo, pero ellos, más que dirigente, creo que se somete a las bases. Por una parte hay que hacer caso a las bases, por un lado hay que saber también decidir, ¿verdad? Entonces, para eso tiene que haber un diálogo, tiene que haber consenso, sí, porque de lo contrario, porque ahorita no sabemos cuál va a ser la decisión de las 16, en este caso del pueblo boliviano, no solamente de las capitales. Ya va a ver, porque esta mañana el presidente Morales creo que tiene reunión con las autoridades, uh-huh, de las organizaciones sociales. Entonces, hasta mediodía, hasta más tarde, ya se va a hacer algún pronunciamiento para el diálogo. Esperamos que sea así, ¿no? De que esto tiene que salir, esta polémica. Daniel, bueno, nos quedaremos allí alertas, nos quedaremos enlazados seguramente, para saber cómo va continuando todo. Desde acá un abrazo enorme, todo nuestro apoyo, y te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a nuestros compatriotas igualmente allá en Mendoza, quienes están escuchando la radio, bueno, desde Potosí, bueno, les mando igual un abrazo infinito, saludos a toda la población de la capital Mendoza. Y bueno, pues esperamos que todo esto no ocurra más allá de lo que estamos pensando, más al contrario, haya tranquilidad, paz, y también llegamos con estas recomendaciones a la población, de Mendoza, que nos ayuden también en difundir con esa tranquilidad, con la solidaridad de que haya paz a los pueblos potosinos. Necesariamente eso sí es que necesitamos nosotros, esa tranquilidad. Ya enfrentándonos, peleándonos, no logramos nada. Más bien sentar en la mesa, hablar y vamos a lograr buenos resultados. Vamos a entendernos, vamos a comprendernos. Entre quien entre, bueno, tiene que trabajar para el pueblo potosino, para el pueblo boliviano, ¿no? Muchas gracias, hasta otra oportunidad y buen día. Bueno, buen día y muchísimas gracias a vos, abrazo enorme. Lo escuchamos a Daniel Márquez, ciudadano de Potosí.